Bueno, Hernán y audiencia, estamos ya prontos para recibir y está él pronto para conversar con nosotros. Estamos hablando del invitado de esta hora, el investigador Juan Pablo Tosar, nombre que ha sido destacado en estos últimos días a nivel internacional, de trabajo conjunto con Facultad de Ciencias de la Universidad, del Instituto Pasteur de Montevideo. Así que, Hernán, ya estamos dándole los buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar en Radio Centenario un rato. Comentábamos con Ángeles en estos días, qué increíble lo raro que será para ustedes también sacarlos un ratito de ese trabajo anónimo de años, ¿no? Que además ocurre porque los uruguayos, los que estamos a pocos metros o pasamos frente a los lugares donde ustedes están investigando, nos enteramos por revistas, publicaciones que se publican del otro lado del mundo de las cosas que están haciendo ustedes. Todo muy raro y tendría que ser distinto esto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Una alegría, ¿no? Todo eso que decías al final, de que a veces las cosas buenas que tenemos nosotros, digamos, todos los días, nos enteramos, digamos, a través de un medio del exterior, de lo que está haciendo de repente el de al lado. Esa cuestión media irónica la veo, y de hecho, a raíz de una nota que también sacó Nature el año pasado, a raíz de un hallazgo que hicimos, me fue más fácil incluso colaborar con colegas de la propia Facultad de Ciencias, que nos conocíamos, pero de repente no sabíamos en qué trabajaba cada uno. Así que eso es un poco irónico, y se ve que tenemos que mejorar un poco y conversar más, ¿no?, entre nosotros. Sí, además, no es solo por cambiar el procedimiento ni por que un nacionalismo malentendido, sino por el hecho de que es poner en el centro de la atención y valorizar lo que hace la ciencia, cuando muchas veces se discute cuántos recursos destinarle, ese tipo de cosas. Pero vayamos a lo que haces, a intentar resumir en un ratito para los que ignoramos totalmente la validez, el valor del trabajo de ustedes. Vos sos biólogo molecular, estás en la unidad bioquímica analítica de la Facultad de Ciencias y estás en el Pasteur también. Sí, es correcto. Yo soy licenciado en bioquímica por la Facultad de Ciencias, luego hice una maestría y un doctorado en biología molecular y dirijo la unidad de bioquímica analítica de la Facultad de Ciencias, pero continúo conectado al Instituto Pasteur como investigador asociado. Allí hice mis estudios de doctorado y seguimos trabajando en conjunto entre las dos instituciones en una línea de trabajo sobre lo que llamamos ARN extracelulares. Hoy día escuchamos hablar bastante seguido del ARN por el tema, digamos, de la vacuna del ARN, pero nosotros no miramos la vacuna de ARN. Lo que buscan es hacer ingresar el ARN dentro de las células. Nosotros estudiamos el ARN que está dentro de las células, que naturalmente sale hacia afuera, o sea, el proceso reverso, si se quiere. Y tratamos de entender por qué hay moléculas de ARN fuera de la célula y por qué viaja el ARN por la sangre, por ejemplo, a dónde va. Y en parte, ese ARN que sale de la sangre, el ARN sabemos que es material genético, pero a diferencia del ADN, tiene la capacidad de regular los procesos celulares. Entonces las células liberan ARN hacia afuera y esas moléculas pueden ingresar a otras células, viajan por la sangre, pueden ingresar a otras células, y creemos que estamos ante un mecanismo de diálogo molecular. Las células tienen que coordinar, nuestras células, las células de nuestro cuerpo, tienen que coordinar acciones entre ellas, y creemos que en parte lo hacen a través de esas moléculas que salen hacia afuera e ingresan a otras células. Le llamamos ARN en tránsito también. Claro, recordanos, ¿ARN qué quiere decir? ARN viene de la sigla ácido ribonucleico, pero es una molécula que está emparentada con el ADN, que de repente conocemos más. Sí. El ADN es la molécula en la cual se almacena la información genética de nuestras células. Allí está la información para... Allí están todos nuestros genes que van a determinar en buena medida, digamos, muchas de nuestras características físicas. Ahora, el ADN solito no hace nada. El ADN, esos genes, tienen la información para hacer proteínas. Y las proteínas son las que hacen toda la acción en las células, ¿no? O sea, es lo que hace que la célula sea viva, si se quiere. Claro. Y el ARN, durante mucho tiempo, se lo vio como un simple intermediario entre el ADN y las proteínas. Es como que para pasar de ADN a proteínas necesitaba pasar por el ARN entre medio. Y en ese sentido no parecía una molécula muy divertida, que hiciera mucha cosa. en los últimos 20 años se vio que el ARN hace mucho más que eso, y que hay muchas moléculas de ARN que no se usan, la célula no las usa para fabricar proteínas, sino que controlan esos procesos. Por tanto, el ARN tiene un rol protagónico en las decisiones celulares, en determinar si una célula va a dividirse o no, por ejemplo, y muchas enfermedades están relacionadas con fallos a nivel del ARN. Bien. Entonces eso, no sé si más o menos explica, sí, digamos, claro, la importancia de estas moléculas. Sí, será importante, y ahora vamos a seguir, pero ya que estamos en diálogo con un biólogo molecular y un científico reconocido, por lo menos tomarnos unos minutos con el que lo que vos mencionabas, el ARN mensajero, que está tan en boga ahora por ser una técnica, digamos, que utiliza sobre todo la vacuna Pfizer, que se ha visto y todavía está quien lo ve con desconfianza dentro de los debates que generan las vacunas, Juan Pablo, por decir que esto podía modificar genéticamente el organismo de las personas, ese tipo de cosas que vos habías escuchado, por ser un material genético regulador, ¿no? ¿Hay fundamentos para esos temores en esa vacuna? No, eso terminantemente no. Es decir, es cierto que el ARN, digamos, está emparentado con el ADN, pero nuestras células, hay compartimientos, hay como cuartos. Entonces, el ADN está en el cuarto central de la célula, que lo llamamos el núcleo, que es como un cuarto cerrado con 7 cerrojos. Y el ARN se fabrica a partir del ADN en el núcleo y luego sale del núcleo de la célula y tiene su acción en lo que llamamos el citoplasma, que es la zona externa, digamos, la zona donde no está el ADN. Entonces, cuando las vacunas de ARN ingresa ARN a nuestras células, ese ARN no puede entrar al núcleo donde está el ADN, o sea que en realidad no interactúan. Además, el ARN es una molécula que se degrada muy rápido. De hecho, nosotros nos dedicamos a estudiar la degradación del ARN, paradójicamente. Entonces, ese ARN de las vacunas se convierte en la proteína spike del virus, del coronavirus, y al poco tiempo después se degrada sin dejar rastros. Alguien que conozca un poco de biología podrá decir que hay algunos ARNs, como por ejemplo el de los retrovirus, como el virus del VIH, que están hechos de ARN, que sí pueden ingresar al núcleo e integrarse en el ADN. Pero eso es gracias a que tienen secuencias de integración específicas y los acompaña una maquinaria molecular específica para hacer eso. Eso no está en las vacunas de ARN y, por tanto, no hay un motivo racional como para, digamos, sostener que eso podría pasar, además de que no se ha visto experimentalmente en los estudios que se han hecho al respecto. Bien, bueno, vamos a pasar esta grabación una vez por hora, más o menos, para las dudas que todavía aparecen. Pero volvemos al ARN. ¿Hay distintos tipos de ARN que cumplen distintas funciones en el organismo? Sí, tenemos ARN de distintos tipos. El más conocido es el ARN mensajero, justamente. Es que ese es el ARN que sirve realmente de molde para fabricar proteínas. Lo llamamos mensajero porque el mensaje, o sea, codifica para las instrucciones para hacer una proteína. Después tenemos otros tipos de ARN. Y un ARN muy particular que está vinculado a nuestro trabajo es el ARN ribosomal. Porque, curiosamente, el ARN mensajero se usa para fabricar proteínas. Pero ¿quién fabrica las proteínas? Una maquinaria molecular que se llama el ribosoma, que está hecha también de ARN. Acá empezamos a ver que el ARN, wow, está por todos lados en la célula. Claro. Y ese ribosoma, que es la fábrica de proteínas de la célula, nosotros el año pasado publicamos un estudio en el que, tratando de entender qué ARN hay fuera de la célula, encontramos que está el ribosoma. O sea, diseñamos un método que nos permitió evitar que se degrade el ARN fuera de la célula. Es tal vez una de las novedades de nuestro trabajo. Y eso nos permitió identificar a estos ribosomas, que son la máquina de proteínas que normalmente conseguimos dentro de las células, lo identificamos fuera de ellas. Y ese descubrimiento, digamos, fue lo que llamó la atención de una periodista de ciencias que escribió un artículo en la revista Nature sobre nuestros hallazgos. Eso fue el año pasado. Y a partir de allí, de alguna forma, como decías al principio, ese anonimato en el que estábamos muy cómodos trabajando con mucho entusiasmo, pero en los límites, digamos, de nuestro laboratorio y comunicando siempre a colegas, a partir de ese momento, bueno, se generó una mirada más detallada a nuestro trabajo, también desde parte del resto de la sociedad, fruto de esa publicación. Entonces tuvimos que aprender algo que es fundamental, pero que a veces los científicos no lo tenemos tan aceitado, que es el hecho, digamos, de comunicar mucho más nuestro trabajo, no solo a colegas en términos técnicos, sino a la sociedad toda, porque después de todo, la ciencia que hacemos sale de la sociedad que la sustenta y es para la sociedad, ¿no? Claro. Así que aprendiendo a hacerlo. Ahora volvemos a eso, pero como mencionábamos recién el punto polémico de la vacuna de Pfizer, alguien desde la audiencia nos pide para preguntarte qué hay de la cobertura lipídica no reabsorbible que tiene el ARN que se introduce con la vacuna de Pfizer que impediría su reabsorción o degradación en el tiempo, dice. Bueno, como bien dice él o la oyente, el ARN es una molécula, como había dicho antes, que se degrada muy fácil. Entonces, la vacuna de Pfizer no es solo el ARN, sino que encapsula ese ARN en una cápsula lipídica que llamamos liposoma, que cumple dos funciones. Por un lado, lo protege de la degradación cuando está fuera de la célula, y por otro lado, facilita el ingreso del ARN a la célula, porque el ARN tendría que atravesar para entrar a la célula la membrana de la célula, que está hecha de lípidos. Entonces estos lípidos, esta cápsula, se fusiona con la membrana de la célula. Entonces es cierto lo que dice el oyente o la oyente. Es Esteban de Parque del Plata. Ahí está. Le mando un saludo y muchas gracias por la muy buena pregunta. La vacuna tiene dos componentes y hay que analizarlo desde ambos puntos de vista. Está el componente genético de la vacuna, que es el ARN. Entonces allí hay como, digamos, miedo al respecto por lo que hablamos, pero yo creo que en ese sentido no comparto la preocupación. Y luego está el componente lipídico. Esos componentes lipídicos de los liposomas, lo que puedo decir es que no son nuevos para esta vacuna. Ya hay otros medicamentos aprobados en años anteriores que usan esa misma tecnología de los liposomas para enviar ácidos nucleicos dentro de la célula. Entonces, tenemos estudios de seguridad asociados al uso de estos liposomas y no han mostrado hasta el momento nada que sea, digamos, digno de preocupación. Esos lípidos quedan luego en la membrana de la célula y se van diluyendo en la membrana, pero digamos, como todo en ciencias, nunca nadie va a poder decir esto es imposible. La ciencia es una actividad experimental y nos guiamos por la evidencia disponible. Entonces no hay evidencia de toxicidad claro, asociados a las dosis de estas partículas que se usan. No quiere decir que estudios en el futuro puedan mostrar otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, Esteban está mandando el dibujito de los aplausos por tu respuesta ahora. Volviendo al ARN, vos decías la importancia, para que lo entendamos también, que ustedes abren un camino de poder conocer que las proteínas, como antes, como venía sosteniendo la ciencia, no solamente se producen únicamente dentro de las células, ¿verdad?, que podrían fabricarse afuera. Y todo esto pensando desde quienes vemos desde el desconocimiento, la ignorancia, todo esto, y que puede preguntar, bueno, para mí todo esto, ¿para qué me sirve? Bueno, es nos suponemos, Juan Pablo, para entender, seguir entendiendo cómo funciona la vida y, en todo caso, encontrar respuestas para curar cuando la vida se enferma. Sí, correcto. Quisiera hacer una mínima, digamos, aclaración. El hecho de que nosotros hayamos descubierto la presencia de ribosomas fuera de la célula no equivale a decir que, o sea, está la fábrica de proteínas fuera de la célula, estamos estudiando por qué y qué hace, no quiere decir que tengamos evidencia de que haya fabricación de proteínas fuera de la célula. Pero de alguna forma, es lo que esta nota en Nature, no la de esta semana, sino la del año pasado, sí, se atrevió a cuestionar, ¿no?, a interpelar con esa posibilidad que, bueno, no lo sé. Claro. No quiere decir que no lo estemos investigando. Ahora, todo esto, ¿para qué me sirve, no? O sea, no a uno que es el investigador, sino al resto de los que escuchan. Bueno, lo primero es, estamos tratando de comprender cómo funcionamos. cómo somos, cómo funcionan nuestras células. El conocimiento siempre nos hace bien, primero porque sacia nuestra sed de conocimiento, pero también porque si entendemos cómo las cosas funcionan cuando estamos bien, como muy bien explicadas, podemos encontrar fallos en esos mismos mecanismos asociados a enfermedades. Hay un montón de enfermedades que no terminamos de entender cómo funcionan a nivel molecular, porque todavía no entendemos cómo funcionan las células sanas a ese nivel. Entonces, siempre el conocimiento antecede, digamos, a aplicaciones insospechadas en que el conocimiento en biología muchas veces van asociadas a la salud. Pero además, para dar una respuesta más concreta, como hay ARNs fuera de la célula, hay ARNs en la sangre, podríamos, y en eso estamos trabajando, no solo nosotros, sino muchos grupos de investigación del mundo, a partir de análisis de sangre de rutina o de orina, porque también hay ARN en la orina, o sea, al que todos nos sometiéramos voluntariamente, con cierta periodicidad, podríamos hacer un análisis, porque tenemos la tecnología para hacerlo, de todos los ARNs que hay dentro, que hay en esas muestras, y fruto de ese análisis decir, bueno, estos ARNs se encuentran en la sangre de las personas sanas, no hay nada de qué preocuparse, uy, pero este ARN no, aquí hay una molécula que en realidad se expresa en altos niveles en las células tumorales, y la estamos detectando en un análisis de sangre, entonces estudiemos mejor, le decimos a los médicos, para estudiar mejor a esa persona. Eso, ¿y sería costoso eso, por ejemplo, Juan Pablo? Hay que desarrollar la tecnología como para que se pueda aplicar y no sea costoso, porque si esto es costoso, perdería la esencia. La esencia es que puedo hacer un análisis de una muestra relativamente fácil de obtener, sí, como la donación de unos pocos mililitros de sangre o de orina, más fácil aún, y que no sea costoso de modo tal que, qué sé yo, una vez por año nos podamos someter a este estudio y no haya una cuestión, digamos, de inequidad en el acceso al mismo. Obviamente que esto no existe todavía, estamos tratando de desarrollarlo, pero los elementos están ahí y bueno, hay mucho entusiasmo en el mundo de poder convertir en realidad esto que estoy contando de la detección temprana del cáncer y otras enfermedades a partir de la identificación de moléculas de ARN que viajan por la sangre. Claro. Bueno, nada más y nada menos lo que estamos hablando. Nos quedan unos pocos minutos. A cuenta, algún día que con tu generosidad contemos de robarte un poco más de tiempo para que, o sea, o puedas venir por el estudio o podamos conversar con más tiempo de cosas que son realmente, que deberían estar en el centro de las preocupaciones, y cuando se piensa cómo se distribuyen los recursos en un país. Esto ustedes lo lograron, esto que sabemos se hace en equipo, Juan Pablo, porque se destinaron recursos especiales para esto, porque podríamos decir, ¿cómo desde un pequeño país con las limitaciones de recursos se han logrado aportes de esta dimensión, avances en investigaciones para la comunidad científica internacional? ¿Qué es lo que hace falta para avanzar en este camino? Bien, los hallazgos, digamos, los hallazgos científicos que puedan tener cierto impacto a nivel internacional no surgen ni de la noche ni de la mañana, ni por voluntarismo personal, ni porque uno sea un genio, ni mucho menos, sino que surgen porque hay un ecosistema científico que funciona, y esto es fruto del trabajo de, digamos, hace más de 10 años que venimos trabajando en esto. Entonces, digamos, estas cosas pasan porque tenemos un sistema científico que tiene sus debilidades y sus fragilidades, que no vamos a esconder, pero que de alguna forma está aceitado y tiene su nivel. Entonces, eso es muy importante entenderlo y comprender que no podemos esperar resultados científicos que nos llenen de orgullo, pero además que estén al servicio del desarrollo del país, claro, si no tenemos un sistema científico fuerte. Y tener un sistema científico fuerte implica un apoyo, digamos, constante a lo largo del tiempo, porque estas cosas no se pueden medir en el corto plazo, se miden siempre en el mediano o largo plazo. Entonces, a ese nivel, digamos, Uruguay, qué sé yo, hay cosas que son muy buenas y hay un sistema, digamos, científico que a lo largo de los años se ha ido consolidando, hay un sistema formativo que yo creo que es muy bueno, no será perfecto, pero en general nuestros estudiantes salen con una formación en pensamiento analítico, en pensamiento crítico, que es muy buena, y todo eso son grandes fortalezas que tenemos como país. Y la pregunta ahora, digamos, hacia futuro es, ¿qué queremos hacer con esto que tenemos? ¿Lo queremos, digamos, desarmar? Porque un breve periodo de falta de apoyo puede desestructurar esto que tenemos y que de alguna forma costó tanto consolidar. ¿O queremos usarlo para potenciar no solo a la ciencia, sino a partir de la ciencia y el desarrollo tecnológico que la ciencia conlleva, potenciar todas las demás actividades del país y el desarrollo productivo y económico, ¿por qué no? Claro, claro. Hernán, sí, y sí, Juan Pablo, hay un oyente acá, doctor cardiólogo Roberto Máscaró, dice, no creemos científicamente que el ARN de la vacuna sea altamente específico para cumplir esa sola función una vez introducido en el organismo. Por algo nadie se responsabiliza por los efectos secundarios a corto y largo plazo, ni los que la fabrican, dice el doctor Máscaró. Bien, el doctor, digamos, tiene una opinión y yo tengo una opinión diferente, y eso es lo lindo de la ciencia. Pero lo lindo de la ciencia es justamente cuando nuestras opiniones... A mí no me gusta la ciencia de las unanimidades, ¿sí? La ciencia de las cosas son así y punto. Sino que lo lindo es, a raíz de la evidencia disponible, poder sopesarla, poder discutirla, decir, bueno, este es el estudio donde yo creo que se demuestra esto y que alguien pueda encontrarle fallas técnicas a ese estudio, y así es como progresa la ciencia. No con los consensos, sino con los disensos. Así que bienvenido sea eso. Pero Juan Pablo, esto, todos tenemos derecho a todo, ¿no? Es obvio. Pero para discutir eso, yo siento que no tengo elementos para discutir. Tiene que discutirse entre científicos, entre gente con formación. Bien. Me parece, ¿no? Que hay cosas que no son, que a mí se me ocurre y entonces lo planteo. Está bien si es un médico. Ahí está, digamos. Obviamente que el espacio, digamos, en la radio y a la distancia no me permite, digamos, conocer cuáles son las evidencias o los estudios que sustentan la opinión del doctor, pero yo lo respeto, digamos, comienzo, digamos, desde el respeto. Pero obviamente que esta masificación de la ciencia, ¿no? Y esta mirada más detallada de la ciencia ha generado un fenómeno interesante, que antes decíamos, ¿no?, que en el Uruguay teníamos 3 millones de directores técnicos, sí, 3 millones de ministros de economía, ahora tenemos 3 millones de inmunólogos, de vacunólogos. Es verdad. Y yo creo que eso está buenísimo, sí, porque lo que eso nos está hablando es de que hemos integrado la ciencia a nuestra cotidianeidad, y nos importa, y como nos importa, conversamos y discutimos y opinamos, y eso no hay que cortarlo, eso es muy bueno. Pero también es cierto que es importante que a la hora de la toma de decisiones a nivel de un país se recurra a los expertos en cada uno de los temas, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes y no hay que mezclarlas. Bienvenido, digamos, este es un tema que nos interpela a todos, y por tanto todos está bien que opinemos y formemos nuestras opiniones. Pero también está bien que a nivel de las autoridades y de la toma de decisiones, digamos, la asesoría no, digamos, corra a cargo de los expertos en ese tema específico, ¿no? Clarísimo. Otra oyente, Marta, dice, muchas gracias por brindarnos la posibilidad de escuchar entrevistas de tan buen nivel. Pregunta, el compuesto que envuelve el ARN, ¿cómo se llama? Y si se conoce, si ha sido usado en otras vacunas de la gripe, una llamada Neumo 23, que se ha dejado de dar esta última. Dice, espero no estar con esta pregunta fuera del tema. Bien, yo lo primero que quisiera aclarar, como hoy hablaba, digamos, de expertos, es yo considero que tengo bastante experiencia en el estudio del ARN y su función biológica, pero no me dedico directamente al tema de vacunas. Hay gente que sabe mucho más que yo de esto en el país. Ahora, contestándole al oyente, el compuesto que envuelve al ARN en las vacunas de ARN tiene nombres técnicos, pero cae en la categoría de lo que llamamos un liposoma, ¿sí? Y ese tipo de compuestos se han usado no en vacunas, porque este es el primer tipo de vacuna de ARN que se está probando, por eso es que también genera mucho nerviosismo, ¿no?, por la cuestión de la novedad. La tecnología existe desde hace años y ya se venía usando pero no en vacunas, sino en terapias, o sea, medicamentos para corregir enfermedades. Y hay un medicamento que se aprobó en 2018 que también consiste en introducir ARN a las células. En este caso no es un ARN mensajero, es otro tipo de ARN. Eso se usa para corregir una enfermedad hepática. Y ese ARN también se encapsula en uno de estos liposomas que es muy parecido al, prácticamente idéntico al que se usa en la vacuna de Pfizer. Entonces, esa tecnología de la encapsulación ya existía de antes de la pandemia, ya se había usado en medicamentos que ya estaban aprobados. Por tanto, el grado de evidencia que se dispone va más allá respecto de ese tipo de compuestos, va más allá que estas vacunas, sino que ya se lo tiene de antes. Pero no, preguntaba al oyente por la vacuna de la gripe, no me consta que las vacunas de la gripe usen este mismo tipo de liposoma. Bien. Porque esto se usa más para introducir ARN dentro de la célula. Bueno, acá por último está mandando respetos a la opinión del entrevistado, el doctor Mascaró. Yo manejo también argumentos científicos. Muchas gracias. Mis saludos a él y a los periodistas. Bueno, está muy bueno esta posibilidad, sí, como decía Juan Pablo. Sí. Juan Pablo, tenemos que redondear agradeciéndote este tiempo. Sobre lo que ustedes están haciendo y esto que ha generado las publicaciones, eso podemos decir que esas investigaciones en torno al ARN, por ejemplo, si se avanza, yo sé que ustedes son muy cuidadosos en dar el marco correcto de lo que se está, pero si se avanza en esto, por ejemplo, en la aplicación práctica concreta, es que se podría avanzar en las respuestas científicas al cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sobre todo a nivel del diagnóstico del cáncer. El cáncer, y soy breve, pues no se nos está yendo el tiempo, el gran problema del cáncer, o uno de los, es que típicamente cuando se detecta, ya está muy avanzado, y eso le complica a los médicos las posibilidades que tienen de eliminar el tumor, porque muchas veces ya puede haber abandonado su sitio. Entonces, tener un método para diagnosticar el cáncer antes de los síntomas, antes de que la persona se sienta mal, simplemente a raíz de un análisis voluntario de sangre o orina, puede hacer un diferencial grande en el combate a este tipo de enfermedades. Claro, esto sería porque se leería, digamos, en el ARN o en alguno de los tipos de ARN, una alteración que sería un indicador de que hay células que se pueden estar modificando hacia la enfermedad. Exacto, buscaríamos en la sangre ARNs que se expresan a altos niveles en las células cancerígenas y que se expresan a bajos niveles en las células normales y, por tanto, normalmente no los vemos en la sangre. Si los vemos en la sangre, bueno, atenti que acá puede haber algo y ahí se continuarán los estudios. Claro. ¿Cuántos trabajan en este equipo, en lo que ustedes están investigando, Juan Pablo? Bueno, somos más de 10 personas de dos instituciones, que son la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina, y el Instituto Pasteur de Montevideo, puntualmente en el Laboratorio de Genómica Funcional. Entonces, entre estos distintos grupos trabajamos muy mancomunados y tratando de aunar esfuerzos, cada uno desde su lugar específico y posibilidades, para tratar de hacer una realidad estas, digamos, líneas de investigación y ver qué tan lejos podemos llegar. Bien. Y trabajamos mucho en conjunto con colaboradores en el exterior, porque la ciencia tiene ese componente globalizado, ¿no? Donde no se puede hacer ciencia desde el aislamiento, no se puede en ninguna parte del mundo y menos en un país pequeño como el nuestro. Claro. Bueno, nuevamente, quedamos muy agradecidos que además alguien que en unos días cobra notoriedad y me imagino te llaman de distintos medios, te hayas hecho tiempo este rato para conversar y nos sumamos a ese compromiso también, lo estamos tratando de hacer desde hace tiempo, de difundir más lo que hacen los científicos uruguayos, de ayudar a que la gente entienda la importancia de lo que hacen y la importancia de destinar los recursos que sean necesarios y bueno, dar la visibilidad necesaria a todo esto. Muchísimas gracias por este tiempo, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes y estoy a la orden para seguir profundizando y bueno, muchas gracias también por ese compromiso de comunicar la ciencia y las buenas noticias que nos hace muy bien a todos. Muchas gracias. Conversaremos con más tiempo también entonces. Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto, chao.